buenas tardes a todos. Gracias por venir en esta tarde tan desapacible. Esperemos que se anime más gente y se vaya sumando después. Contamos hoy con la presencia de Miquel Amorós. Después de varios intentos, por fin conseguimos encontrarnos con la excusa, muy buena excusa, de presentar el último número de la revista Reguilaga y el dossier que le acompaña. Pero en realidad, pues hablábamos antes de que estamos para compartir este espacio, para debatir con él y que nos vaya guiando por donde más le apetezca. Y después abrimos un turno, como siempre, de intervenciones, dudas, críticas y demás. Y sin más, muchas gracias por acompañarnos hoy y ya te doy la palabra. Vale, pues. La revista tiene el nombre de, si en catalán se lee Argelaga, y en castellano es Aliaga o Aulaga. Los vascos la llaman Ortea, y los gallegos también la llaman Toxo. Aquí también le llamamos Toxo. Toxo, sí, lo hemos presentado por eso, en varios sitios, y nos van diciendo más o menos cómo ven. Bien, la variedad mediterránea tiene muchos pinchos, y de hecho la revista te reflejaba un poco eso, el mensaje que nosotros queríamos transmitir, que era un mensaje con muchos pinchos. En catalán dicen suau, como una argelaga, alguien que tiene un lenguaje abrupto, le dicen eso, que es suave como la liaga, y así queríamos ser nosotros, suaves como la liaga. Si encima le añadimos que se utilizaba antiguamente en la agricultura tradicional a la hora de la matanza para tostar a los cerdos, pues se utilizan varias cosas, se utilizan bien para regenerar el suelo, porque es una leguminosa y tiene nitrógeno. Pero en fin, esto de tostar a los cerdos también nos inspiraba, ¿no? Es decir, podía ser un uso interesante de que nos atraiga esa planta. El nombre surgió en una lucha que hubo hará unos 2 años contra una línea de alta tensión en el Valle de Albaida, que es una línea que venía desde por aquí, desde el País Vasco hasta Alicante, la línea de alta tensión. Y en el tramo este, que todavía no está acabado de construir, se quedó por allí. Se hacían sabotajes nocturnos, salían por el campo, y claro, esta planta crece en las solanas. Y prácticamente es una planta un poco oportunista, porque en los bosques degradados por incendios solo hay aliagas. En verano se secan y pinchan de lo más. Entonces, cuando por la noche, sin saber exactamente por dónde andabas, pues acabas con los pies destrozados, con los pies, sobre todo con las piernas, pues te atraviesa el pantalón. Y encima, si se presentaba la Guardia Civil, que tenías que escapar por monte arriba o peñas abajo, sin ir por los caminos, todavía era peor. Y bueno, fueron esos pinchazos los que iluminaron a uno de los grupos que iba allí cuando se hacían, por ejemplo, huecos para plantar torres. Por la noche se llevaban allí y se los volvían a llenar, los llenaban de piedra, todos los escombros los volvían a echar dentro. Era el sabotaje típico de allí. Hasta que pusieron, claro, vigilancia nocturna, guardias civiles y seguratas. Bien, alguien se lo puede decir, si alguna vez hacemos unas revistas, le llamaré Argelaga. Y bueno, a raíz de unas jornadas de crítica antiindustrial que hubo, entre otras las que participé yo en la organización, pues, como todo, en Barcelona no es el lugar, las grandes conurbaciones tipo Barcelona no son exactamente el lugar más indicado para una crítica de este tipo. Allí lo que se reproduce son dinámicas, como en todas las grandes ciudades, dinámicas de gueto, dinámicas muy localizadas, muy cerradas, reproducción de esquemas. El gueto desaparece, se vuelve a reconstruir. Y entonces, claro, normalmente el gueto, la moda entonces era más una moda insu que una crítica de este tipo. Pero en fin, bueno, tuvimos muy poca asistencia en general, quitando de una movida que había contra Eurovegas, donde se quería en un principio el proyecto este de construcción de un complejo lúdico, de juego y de prostitución, que luego se trasladó al Corcón. En principio tenía que construirse al sur de Barcelona. Ahí sí que habían, sobre todo, un movimiento campesino contra eso, y que asistió, y entonces sí que hubo más gente. Pero, en fin, en general hicimos balance y vimos que no habíamos alcanzado a mucha gente. Y precisamente para ver que esto era un trabajo de más recorrido, ideamos lo de la revista Archelaga. Con la revista Archelaga, ya decimos que la crítica era una revista de crítica antidesarrollista y libertaria. Lo de antidesarrollista o antiindustrial ya viene de por sí, ya había dado por sí, reflejaba un tipo de crítica en la que estábamos, yo personalmente y otros compañeros, implicados desde hacía tiempo, a lo largo de obra, de escritos, conferencias y otras publicaciones. Por otro lado, lo de libertaria era un señalar y más bien distanciarnos de todos estos movimientos agroecológicos o soberanistas alimentarios y tal, o decrecentistas, donde separaba el aspecto económico del aspecto político. Nosotros pensábamos que era completamente artificial separar el capital del Estado, siendo dos realidades iguales, tal como defendíamos e insistíamos desde la perspectiva esta antiindustrial. Por otro lado, también para disfrazarnos, para separarnos de aquellos grupos tipo Cooperativa Integral, o Cataluña hizo algún ruido en su momento porque este Rey Durán, que es un poco el promotor, realizó una interesante estafa a la Caixa y luego financió el proyecto a partir del dinero estafado. Es bastante conocido eso. Pero claro, esa tendencia a encerrarse en un circuito en el que todo se hacía por intercambios y en el que se ignoraba el resto de la sociedad, no era la solución. No se podía crear un espacio aparentemente autogestionado en el que se sentía libre el capitalismo, porque estaba inmerso dentro de él. Nosotros pensábamos que una manera de soslayar una cuestión clara, que es que esta sociedad o se cambia toda o no cambia. El hecho de que haya experiencias marginales podían ser útiles a la hora de la logística de un combate, pero no como experiencias totales y absolutas, es decir, como alternativas al capitalismo completas. Al capitalismo la única alternativa es echarlo abajo y hacer otra sociedad en bases completamente diferentes. Y en ese sentido pensamos que era lo más de sentido común era apostar por la revolución, ahora que ya esa palabra parecía desacreditada y a no ser en los discursos un poco nihilistas y retóricos que hay sobre todo de la juventud universitaria de las grandes ciudades, sacar también de ese ambiente y darle un contenido real a esa palabra, o sea, contenido de transformación radical de la manera de producir, consumir y vivir. Bueno, estando así, estos dos aspectos, pues ya, sobre todo el primero es el de apostar por la revolución, que era necesaria porque el sistema de vida es inaguantable, el sistema de vida este artificial y neurótico y patológico que impone el capitalismo y su sociedad urbanizada es cada vez más invivible, más insufrible. Y entonces, como han demostrado, por ejemplo, los vecinos del Gamonal y en muchos otros lugares, esta apuesta por la revolución, que era necesaria, y además también era posible, porque este capitalismo siempre huía hacia adelante, creando, multiplicando las contradicciones. Y por lo tanto era un sistema que tenía bases de barro. O sea, se podía hundir, sería cuestión de discutir aquellos puntos reales de crisis, aquellos puntos reales donde el sistema podía quebrarse con mayor facilidad. Bien, esto es la función de la revista. La revista tuvo una cierta audición. Bueno, sacamos así unos 500 números para ver qué pasaba. Y bueno, prácticamente se agotaron en poco tiempo. Y entonces ya esto nos permitió ir sacando. Aparecieron colaboradores. Al principio nos costó ir detrás de toda la gente, después ya no. Entonces ya, a partir de ahí ya hemos desarrollado un proceso de reflexión al que se ha sumado gente y que sirve un poco, o sea, esta revista sobre todo que quiere ser útil, quiere ser un instrumento de combate, no es una revista para contemplación estética o para una especie de fomento de la pasividad ilustrada, es todo lo contrario. Entonces es una revista muy abierta. En la revista de la línea, la marca, la editorial y algunos comentarios, pero no deja de ser una revista abierta a aquellas colaboraciones que nos podían ser interesantes. Nos abrimos sobre todo a la lucha de presos, porque toda la cuestión esta siempre es una cuestión que ha sido clara en los anarquistas, nunca la han dejado de lado, y porque refleja precisamente el aspecto represivo, el lado verdadero, el rostro auténtico del Estado, que no es más que la forma administrativa e institucional del capital. Bueno, partiendo de ahí, evidentemente, no hacemos concesiones ni al nacionalismo, ni al ciudadanismo tipo 15M, tipo indignación, ni en ese sentido nos encontramos muy lejos de estas posiciones. Y sobre todo de todo tipo de iniciativas actuales, que este desmembramiento político, esa quiebra política de la partitocracia que hay en la actualidad, pues ha dado pie a proyectos intermedios de tipo así regeneracionista de la política, de partidos alternativos, etcétera, que venían un poco a apuntalar una realidad, que es la realidad política del capital a través del Estado. En ese sentido no pensamos que el Estado sea un terreno neutro, sino que es un terreno que ejerce la función que debe. O sea, si el Estado es corrupto, es represivo, eso no puede ser de otra manera. Bueno, y puestos ya en esta onda, iríamos a analizar lo que realmente pensábamos que podía ser la contradicción central del sistema capitalista moderno. Si bien existe una crisis económica y es fácil de ver que hay una insuficiente demanda y una insuficiente financiación de esa demanda para la oferta, para el crecimiento, o sea, precisamente para las necesidades de crecimiento que son inherentes al sistema capitalista. El sistema capitalista no es un sistema estancado, es un sistema que necesita siempre acumular beneficios, reinvertir y crecer. Esta necesidad de crecimiento constante e ilimitado podía chocar en limitaciones internas, que son las disponibilidades financieras o la capacidad de consumo que tiene la población, y eso crea crisis internas, pero sobre todo tenía una crisis externa, que es el choque entre esas exigencias de recursos ilimitadas y la realidad de que los recursos son finitos, son limitados. Esta es una contradicción que apareció sobre todo a partir de los años finales de los 60, 70, se hizo patente y es cuando sobre todo se desarrolló en las críticas que se hicieron al crecimiento capitalista. Pues de esa época. Esas críticas funcionaron dentro de un ámbito científico, de expertos, de ecologistas, entonces el movimiento ecologista empezaba a surgir, y claro, fueron más bien consideradas secundarias. Después el capitalismo ya las ha hecho patentes. 20 años después, el capitalismo que entraba en crisis supo. Antes había salido a crisis por el fascismo, en los años 30. Después, en los años 80, salió por la mundialización, la globalización, la creación, la internacionalización de todo base de mercados. Esto ya significó la liquidación total de la agricultura nacional, de la industria nacional, y la aparición de grandes multinacionales. El primer problema de esta crisis, de esta famosa crisis de recursos, apareció enseguida en los años 70 con la subida de precios del petróleo. El capitalismo entonces fue consciente de que se había desarrollado disponiendo de una energía barata, asequible, fácil de obtener, y que no iba a ser así. Entonces apostó por lo nuclear. Apostar por lo nuclear y apostó por la geopolítica, es decir, por el control militar mundial. Se creó la Agencia Internacional de Energía, que iba siguiendo las reservas mundiales de combustible que podían caer fuera de control de las potencias capitalistas, que ha sido un poco responsable de todas estas guerras, guerra de Irak, guerra de Afganistán, la guerra de Libia, etc. Bueno, estas dos salidas que se esbozan ya en los años 70, ya implicaban un control de la sociedad fuerte, entonces ya implicaban una intervención policial del Estado bastante radical. Roger Bellevaux, que es un científico de estos disidentes que hubo entonces en Francia, ya decía que se estaba pasando de una servidumbre voluntaria a una servidumbre obligatoria. La garantía de una energía todavía asequible y barata iba a pasar por eso, por un control absoluto de la población. Y él se basaba sobre todo en su modelo nuclear, la cantidad de peligros que tiene y la cantidad de control y seguridad que exige. Esto se podía prolongar ya en la década siguiente a todo tipo de energía. Porque lo que está claro es que sí que fue consciente el capitalismo de que esa base, ese sería su punto débil. Tenía recursos energéticos finitos para un crecimiento que era cada vez más exigente en consumo energético, lo que implicaba una subida constante de los precios. Esta subida se iba a agravar cuando algunos de estos productos, como era el petróleo, como era el gas natural, que había aparecido ya por entonces, alcanzaba el pico de la producción, es decir, su máximo de producción, y entraba en descenso la producción siguiente. Esto es el llamado pico del petróleo famoso, que realmente sucedió en el 2006. El pico del gas apareció 6 años después, ya de aparición reciente, y entonces creó como un estado de alarma energética. El capitalismo apareció apareció muy ligado al uso de la energía. De hecho, si no hubiese existido la máquina de vapor, que era la que transformaba el carbón, o sea, el calor, la combustión, en energía, no hubiese existido capitalismo. El capitalismo hubiese mantenido un nivel comercial mínimo y no hubiese pasado ahí. El responsable de la aparición de las grandes ciudades, de las grandes acumulaciones de capital, las grandes ciudades industriales, fue precisamente el carbón. El carbón facilitó la metalurgia, bueno, y desarrolló toda la industria. Otros inventos, como fue la turbina hidráulica, el motor de combustión interna, el motor eléctrico, ya cambiaron bastante el panorama energético del capitalismo. Fue el momento eufórico. El capitalismo podía industrializar efectivamente al motor eléctrico, la electricidad en general, al separar las fuentes de suministro de las fuentes de consumo. Al hacer eso posible, permitió que todo el mundo fuese objeto del capital. Entonces permitió que hubiesen desarrollos industriales lejos de las fuentes de energía. Pero estos desarrollos industriales siguieron el modelo este gigantesco, modelo este agigantado de ciudades agigantadas, sucias y contaminantes, típicas de la época carbonífera. Es decir, que el modelo carbonífero fue como un pseudomorfo, es decir, dio la forma en general al modelo capitalista, aunque la aparición de la electricidad permitía una descentralización que jamás se llevó a cabo. Al contrario, siempre se desarrolló en forma de monopolio, de oligopolio y no de monopolio. Lo sigue estando. Bueno, estando en esta situación, el capitalismo ha puesto por la mundialización de los mercados energéticos. Y en esas circunstancias aparece Repsol, aparece Gas Natural, aparece Red Eléctrica. Es decir, se crean grandes consorcios energéticos, se separa la distribución de la producción y se, bueno, de cara a la liberalización. Esto parecería a principios de los 90. A mediados de los 90 es lo que se llama liberalización de los mercados. Y entonces todos estos consorcios que se crean aquí en otros países, consorcios similares, se transforman en multinacionales. O sea, Red Eléctrica Española pues se ha quitado la E 10 años después, porque ya no es solo española, actúa sobre todo en América Latina, pero en fin, actúa también en el norte de África. Bueno, estas necesidades energéticas del capitalismo llegaban a crear mercados internacionales. Los mercados internacionales, donde la producción está centralizada y el consumo está disperso, implican una red de infraestructuras enorme. Y esos son los responsables, pues, sobre todo, oleoductos, gasoductos, plantas de regasificación, etc., plantas de depósitos de almacenaje, líneas de muy alta tensión, subestaciones, sistemas de alta tensión y luego de sistemas de distribución de tensión media. Es decir, que toda la creación de estos mercados ha implicado la construcción de muchas infraestructuras. Estas que se asocian también a otro tipo de infraestructuras, como son las grandes autopistas necesarias para el transporte, debido a la deslocalización de la producción, pues se crean grandes infraestructuras, autopistas para el transporte. Y debido sobre todo a, como todo esto tiene un fuerte componente especulativo, las redes de alta velocidad que aparecen obedecen también a este tipo de nuevo tráfico, que es una especie de alternativa al tráfico aéreo de los ejecutivos en la media distancia, que es carísimo y que en cierta forma ha fracasado en todo el mundo. Hay pocos países que hayan optado por la alta velocidad, menos aquellos países que son tan excesivamente corruptos, tan en manos de mafias constructoras, y claro, que la política no ha tenido, los partidos políticos han tenido demasiado juego como para optar por algo, incluso que desde el punto de capitalismo fuese más rentable, y se han dedicado a construir aeropuertos y líneas de alta velocidad que son perfectamente inviables, que no funcionan como alta velocidad, que provocan accidentes, como ya se sabe, que exigen un mantenimiento y un nivel de seguridad cual es tan escaro que no se instala, pero que están ahí. Es un aspecto más de esa agresión contra el territorio que el capitalismo actual efectúa. La última agresión contra el territorio podría ser, ya debido a, sobre todo, a las agresiones de la industria agroalimentaria y del turismo, de la industria turística, sería también la industria energética, pues por ejemplo, la construcción de eólicas, la construcción de centrales industriales pseudo-renovables, termosolares, biomasa, etc., fotovoltaicas, que también no son obra de iniciativas descentralizadas ni que parten de la base, sino que obedecen a grandes multinacionales, que son o bien las viejas eléctricas, que ya se han concentrado, ya quedan creo que solo cuatro en toda la península, sino que además industrias constructoras, grandes constructoras de obra pública, que se han reciclado en la energía, que trabajan en eso. Bien, tenemos entonces que, está aparte del fracking hidráulico, evidentemente, o las plantaciones de agrocombustibles para obtener bioetanol o biodiesel. Bueno, tenemos todo el cuadro, digamos, de agresiones, o una gran parte del cuadro de agresiones territoriales. Y es lo que señala es que el territorio se ha convertido en una fuente de recursos, en una forma de capital a explotar, que hasta entonces no lo era, que hasta esta época pues no lo era o no lo era tanto. O sea, no lo era en el sentido que afirmo, que es casi la principal fuente de recursos de la economía, de iniciativas económicas capitalistas. En ese sentido, la cuestión social tenía un componente fuerte de como cuestión territorial, tenía un elemento fuerte, como un aspecto fuerte como cuestión territorial. Entonces, la defensa del territorio, el capitalismo que nace, este capitalismo se ha reforzado de destruir al movimiento obrero, de a las masas asalariadas, reducir a masas consumistas. Descubrió bien el capitalismo, que pasó sobre todo después de sus crisis del 68 y de todos los años 60 y 70, el capitalismo adoptó posiciones hedonistas, permisivas, renunció a ese tipo de moral estricta y puritana que tenía en otras épocas, porque lo que le interesaba no era una fuerza de trabajo reprimida que se autorreprodujese para ser explotada, sino lo que interesaba a la fuerza de trabajo como un potencial consumidor, que era la nueva base de su funcionamiento. Entonces, estas masas asalariadas lo que tenían que ser, sobre todo, eran masas domesticadas y amaestradas, con una gran capacidad de consumo o de endeudamiento, que era lo mismo. En su última fase fue una gran capacidad de endeudamiento. Eso pudo corromper, la sociedad de consumo corrompió las masas asalariadas, les inoculó, las manipuló sus necesidades, sus deseos, y les inoculó una mentalidad típica que en otra época pues, ha tenido siempre la clase media. Y en esas estamos, el panorama es bastante deprimente en ese sentido. No existe un sujeto histórico, un sujeto revolucionario, una colectividad social que pueda ser portadora de valores anticapitalistas. Por otra parte, la deslocalización de fábricas, la aparición, casi el desarrollo del sector terciario, es decir, de los empleados, de los funcionarios, de los trabajadores del sector servicios, esa hiperinflación de ese sector, creó una situación un poco chocante. Es decir, el eje, si el proletariado en su fase histórica importante era sobre todo proletariado de las fábricas, ahora el proletariado eran los asalariados de los sectores de servicios. Y no se veía la mentalidad esta combativa del proletariado fabril, industrial, no tenía que ver con estos sectores de servicios. Gran parte, más de la mitad de empleados y funcionarios, tenían una mentalidad diferente. Y no se podía concebir un sistema capitalista autogestionado, sobre todo por empleados y funcionarios. Es decir, el sistema capitalista se diversificó y se complicó lo suficiente como para volverse totalmente inaprovechable, imposible de socializar. El sistema capitalista tenía que ser totalmente abolido y reconstruido sociedad sobre otras bases. Era imposible apropiarse del sistema actual, de las ramas de servicios, sobre todo de la enorme masa de construcción, de sistema, de alguna capacidad de construcción, de la industria turística. Eso eran ramas que había que tenían que desaparecer. En ese sentido, creó bastante despiste ese tipo de crisis. Y eso es un poco, anuncia la crisis del sindicalismo. Nosotros ya anunciamos en el número 2 que las revueltas no nacerán jamás apoyándose en sindicatos o en partidos. Se apoyarán en comunidades de lucha, que la única forma, la única forma de aparecer o su manera de manifestarse han sido los conflictos vecinales. Entonces, son estas comunidades vecinales que se forman en conflictos, ya hay bastantes porque ya llevan desde los años 90 están sucediendo. Lo docagonal no es algo raro, ni siquiera pueden producirse en varios lugares de España, pero en fin, sabemos, ya se han producido en barrios de Hamburgo, se han producido en barrios de Londres, se han producido en barrios de Estocolmo, se han producido en barrios de ciudades turcas, Ankara sobre todo, muchísimo en ciudades brasileñas. Y entonces veíamos que en el mundo, en las grandes conurbaciones, aparecían en los extremos, aparecían conflictos urbanos que eran realmente protestas, en el fondo su contenido eran protestas sobre ese estilo de vida artificial, domesticado, neurótico, manipulado, patológico, que es la típica vida de alguien, de un habitante de una gran metrópolis o de un sistema urbano a la que tienden prácticamente todas las ciudades actuales. Bueno, pues en ese sentido nosotros combinamos eso con la resistencia, con las luchas contra las infraestructuras, que era el punto más débil del capitalismo. Y esas luchas contra las infraestructuras podían podrían sugerir temas, podían sugerir motivos de ataque en el punto más débil del capitalismo, sobre todo si esas infraestructuras eran energéticas. No es por casualidad que las leyes de infraestructuras que votó el gobierno Zapatero en su última época contemplaban la intervención militar en el caso de un bloqueo de infraestructuras de tipo, por ejemplo, construcción de la línea de alta tensión. Entonces, no solo eso, o sea, calificaba a todas las infraestructuras energéticas y a otras, no solo de ejército, 30 alta velocidad también lo digo, como infraestructuras críticas. Y esas infraestructuras habían que defenderse, eran esenciales para el funcionamiento del sistema y tenían que ser defendidas. Y si no se pueden defender por las fuerzas del orden porque eran soterradas, entonces se defenderían por la fuerza militar. Vamos, para eso estaba el Estado. Bueno, esto es lo que, por ejemplo, los ciudadanistas no quieren oír, porque ellos cuando si participan en instituciones estatales saben que en momentos críticos tendrán que apoyar operaciones de represión intensa como esa. Saben, por ejemplo, que si apoyan a la Generalitat, por ejemplo, en Cataluña, y lo apoyan, están apoyando a una de las policías más duras que hay, no una de las más duras que hay en Europa, yo creo que es la más dura que hay en Europa. Es una policía bastante entrenada, mentalizada al estilo fascista, muy, muy concentrada en reprimir al enemigo, que ya pues, escapa de cuando molesta al enemigo, que es cualquier manifestante. O sea, el enemigo es cualquier ciudadano que ejerza su derecho de expresión o de manifestación. Ellos dicen, es el enemigo, o el melenudo, o el hippie, o el ocupa, o la purria estudiantil, tienen nombres así en sus páginas web, se asustan de la capacidad. Y ellos han utilizado, ahora son los que más, con más profusión utilizan balas de goma. Incluso ahora han introducido una especie de bala de goma que es algo más blanda para no tener problemas de que han saltado el ojo, con esto del ojo de la chica esta. Pues hay un proceso y además está grabado y por lo tanto no se puede decir que ellos no fueron, aunque sigan diciéndolo. Todos los que dirigen la Consejería de Orden Público son auténticos nazis. Es decir, cuando lo rey habla, dices, un nazi hablaría así. Tanto Félix Puig como Barceló, es decir, tanto si pertenecen a Convergencia como si pertenecen a Izquierda Unida, allí se llama Iniciativa por Cataluña. Tiempos de Saura, de Izquierda Unida, se apareció el punchó que decían allí, que era un arma disuasoria, que era una especie de cuchillo corto, con una bola de acero redonda. Pero esto cuando te lo pegaban, cuando estabas escapando, te traban por detrás, pues te podían romper una costilla o te dejaban baldado, bien baldado. Esto fue prohibido luego, cuando ya aparecieron varios heridos y contusionados con esto, que presentaron denuncias, pues se retiró esto. Ahora han inventado otra cosa, que es el cañón acústico. Entonces, para los solidarios del Condeo Camonal, la PADI solo una manifestación. Era una manifestación que se limitaba a quemar contenedores, lo que suele ser habitual, es casi un deporte. Y nos llamaron no eran mucha gente, eran unos cuantos centenares. Lo que pasa es que aparecen parados, por primera vez ya no son estudiantes, ni indepes, ni tal, aparecen parados, incluso jubilados. Hay cada vez más jubilados, llama la atención, que se meten por allá y se apuntan a, cuando ven un cajero, se echan encima. O sea que es un deporte que esperemos que prolifere. Y ellos sacaron un cañón acústico. O sea, es casi un avance. La policía, los mozos de escuadra, para demostrar lo que vale la soberanía y la política esta pseudo-independentista que llevan, no es en absoluto la política, tampoco va mucho por ahí. Pero, en fin, no es un remanso de libertad Barcelona, es más bien, la policía suele ser bastante más agresiva, con los emigrantes sobre todo. No sé por qué a los rusos, por ejemplo, les tiene una manía, a los humanos, o sea, van a por ellos, pero de mala manera. Los maltratan. Ahora están intentando sacar ordenanzas que prohíban la grabación de los policías en las manifestaciones. Esto forma parte del reglamento nuevo de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bien, eso demuestra que el sistema tiene miedo, el sistema se está endureciendo, está apostando por el fascismo, está apostando por un fascismo progresivo. Y para ello ya pues no solo ya les sirve la antigua legislación antiterrorista y todo eso, sino que continúan apostando por eso, dando a través de ordenanzas municipales, a través de una cierta permisividad y ampliación del ámbito de la policía privada. El capitalismo ya prevé que el Estado no será suficiente, no habrá, pueden haber crisis de... El Estado puede no tener capacidad financiera suficiente para sostener fuerzas de orden público importantes y entonces necesitará fuerzas privadas. Estas fuerzas privadas, estas seguratas privadas, fuerzas policiales, ya por ejemplo hay estados como Estados Unidos que estos son, agrupan a cientos de, bueno, a decenas de miles de mercenarios que son empresas que ya intervienen en guerras en todas partes. Son una de las grandes industrias que ahora exporta a Estados Unidos. Aquí sobre todo están apareciendo empresas de seguridad que, bueno, que si progresa este tipo de dinámica autoritaria, llegaríamos a tener policías por todos lados, donde no alcance la policía ni los municipales ni la policía autonómica, llegarán la policía privada. Esto está por llegar, pero en fin, está ahí, es en el horizonte. Entonces, claro, me río un poco del pacifismo, de todo. No, los que nos gobiernan son tan irresponsables y tan crueles, y bueno, y están tan desprovistos de escrúpulos que no nos podemos permitir ser pacíficos con ellos. Esto es moralmente, esto es una posición ya no solo estratégicamente condenable. Bueno, uno no puede ir con pistolitas de agua contra el enemigo, sino que es moralmente condenable. Es decir, que te diga del policía es un trabajador como cualquier otro, habría que tratarlo como un policía. Bueno, esta sería un poco la consecuencia final de este balance un poco negativo que hago de la crisis social. La crisis social tiene un trasfondo energético y yo confío en que el capitalismo siempre se recrea en su propia catástrofe, porque el capitalismo, esto es un principio de él, así se apareció, rompe todos los esquemas anteriores para crear esquemas nuevos, para crear caminos nuevos de desarrollo. Y eso lo está haciendo ahora. Para eso, pues en estos momentos críticos, en los momentos en que, evidentemente, en estos cambios, en la que aparecen crisis sociales, en que todas estas complicaciones muestran una señal de desasosiego que podía generalizarse, entonces el capitalismo se vuelve duro. Sabe, apuesta por la dureza, apuesta por la represión. Yo creo que estamos entrando en eso, en una serie de conflictos que bien serán de tipo territorial. No hay que olvidar que una sociedad libre, libertaria, una sociedad autogestionada, igualitaria, será una sociedad eminentemente rural, y una sociedad capitalista, dura y fascista será una sociedad eminentemente urbana, como actual. Entonces estamos en esa disyuntiva. El territorio ya está vaciado de agricultores, en fin, eso es casi un estímulo para irlo a recuperarlo, a reocuparlo y a poner a construir, intentar construir allí experiencias libertarias al margen del capitalismo, pero conectadas con las luchas contra las infraestructuras. Eso es lo que llamo yo conflicto territorial. Pienso que es el conflicto central. Las masas están en las ciudades, están concentradas en los barrios extremos de las ciudades, donde las condiciones de vida son cada vez más difíciles. Y ha aparecido un concepto, que es el concepto de pobreza energética, y es que debido precisamente a que, ni como las renovables, evidentemente no bajan el precio, por mucho que se produzca, es más, se tiene sobrecapacidad de producción y todo en renovables aquí. Están muchas de ellas paradas. Mira, las renovables son simplemente un mecanismo especulativo, no tienen nada de renovable. Las grandes eléctricas, los oligopolios eléctricos, las han utilizado para cobrar primas y subvenciones y está. Entonces tenemos que hay gente que no puede pagar el recibo de la luz, no se puede calentar, no se puede iluminar. Eso se llama pobreza, son pobres energéticos que existen ahora. Resulta que hay un 10% de la población en la península, en el Estado español, que es pobre energéticamente. Bueno, esto implica todavía una vuelta de tuerca más en las condiciones duras y cada vez más insoportables de vida urbana. El capitalismo ya impide que la producción de energía sea autoproducida y autoconsumida al margen de las grandes multinacionales que gobiernan todo ese mercado. O sea, implican que haya un circuito al margen del mercado. Se pueden permitir en un momento dado que exista alguna cooperativa o sí, pero en fin, no pondrán todo tipo de problemas a través de, yo no sé, cuestiones sanitarias, cuestiones comerciales, impuestos, etcétera, en el momento que eso sea importante para procrear. La revolución hoy en día será sobre todo eso, una manera de necesitará un procedimiento de segregación, de separación del capitalismo, que es inseparable de un desarrollo de estructuras cooperativas. En ese sentido, la comunidad de lucha no solo es una comunidad de combate, sino es una comunidad que establece estructuras de cooperación de forma a ser estable. ¿Cómo se van a concretar esas estructuras? Pues en las asociaciones vecinales que funcionan al margen de los partidos y de las subvenciones del ayuntamiento, pues aparecen huertos, proyectos de huertos urbanos, proyectos de grupos de consumo, ocupaciones de tierras, aparecen incluso bancos de tiempo, comedores populares, es decir, aparecen pequeñas experiencias, no son gran cosa, y además están siendo en gran parte recuperadas por partidos desde las instituciones, pero que si estas experiencias salen al margen precisamente de la acción partidista e institucional, si forman parte de un combate, pues tienen bastante futuro por delante. Yo pienso que, ya vuelvo a insistir, pensamos desde Argilaga que los próximos combates serán combates en defensa del territorio. Bueno, ya están siendo combates en defensa del territorio desde que aparecieron centrales nucleares. Siempre la defensa del territorio ha concentrado muchísimos más combatientes que las pequeñas huelgas locales y de defensivas de los colectivos residuales de trabajadores. Esos son los combates importantes donde hay que apostar. Y las revueltas vecinales, las revueltas contra el modo de vida este capitalista degradado de los barrios periféricos. Pensamos que están muy ligadas estas dos luchas. Si no están muy ligadas, han de estar. Y bueno, ya no insistiría más en esto, en este tipo de críticas. Creo que he dicho bastante. Si queréis preguntar alguna cosa sobre la revista, sobre cómo nos movemos, y no somos tres o cuatro solos, estamos, bueno, fomentando este tipo de crítica, nos interesa eso, que este tipo de crítica sea como la archilaga cuando está seca, que con una sola chispa pues arde muchísimo y muy deprisa. Pues ya pongo punto final a mi charla. Gracias por haberla aguantado. Y si queréis preguntar algo, pues vale, ánimo. Salud. Bueno, el primer número tenía alguna parte en catalán. En general está en castellano. Tiene algún artículo, algún panfleto reproducido si está en catalán, o alguna comunicación. Si nos la mandan en catalán, la publicamos en catalán, ¿no? Pero no impedimos esto. En catalán tenemos vocación de que nos lean en todas partes. El catalán yo creo que se puede entender. ¿Qué? Yo entiendo el gallego, que es semejante y tal, si lo veo leído, incluso si lo escucho. Y bueno, también he escuchado el bable o el asturiano y pues, tampoco lo veo tan alejado. Es decir, respetamos y, en fin, con este, digamos, lucha por la ruralidad, es casi un retorno a las culturas orales, a las tradiciones campesinas, consuetudinarias, como diríamos aquí. Y bueno, no lo utilizamos como un instrumento político, ¿no? para fomentar un activismo más o menos independentista. Nos separamos bastante de ahí. Nosotros lo que reivindicaríamos, en todo caso, de la historia catalana serían las comunidades aldeanas de los primeros siglos de aparición de los condados catalanes, que se regían por asambleas y funcionaban a través de la gestión de, sobre todo, de bienes comunales. En ese sentido sería lo más próximo al independentismo que podíamos reivindicar. Si no, ya te digo, hay una pequeña parte, no diría yo que 5% o así. En el primer número creo que hay un par de artículos en catalán, en los demás no, en el segundo no hay ninguno. Y algún comentario y algún panfleto. En el tercero, no sé si hay un artículo catalán sobre huertos romanos, pero en fin, es tal como nos llegan, los publicamos, no censuramos. Es decir, bueno, si el autor creyó conveniente escribir en catalán, ahí se queda. Pero en fin, el grueso, las editoriales y el grueso de la revista está en castellano directo, bueno, el nuestro. Y en general, bueno, publicamos una separata, un suplemento, número 3, donde desarrollamos bastante toda la idea esta del concepto de territorio, el papel actual que podía jugar ese concepto en el análisis del capitalismo. Y pensamos, como era un texto bastante largo, pensamos editarlo así en forma de suplemento, y está enteramente en castellano. Y bueno, y ahí queda eso. O sea, esa es nuestra posición sobre el idioma. Sí, y traerá cada vez más problemas. Sí, porque están chocando, claro, cuando pasa un tractor por allí, molesta. dices, no, esto va para largo. O sea, hay una frase de, creo que es de Enrique III, de Shakespeare, que dice que aquel que ha estado alimentado con veneno se aferra al veneno. Y eso os pasa. O sea, aquí lo que sí que ha habido es una, es una crisis económica que ha empobrecido a un sector de la población importante. Pero una cosa es que lo haya empobrecido y otra cosa es que le haya cambiado la mentalidad. La mentalidad no se la ha cambiado. Y yo ya he observado que precisamente este tipo de charlas funcionan poco en las ciudades grandes. Barcelona no funciona nada. En Barcelona tú llegas con una retórica insurreccionalista o obrerista y te llenas la boca de clase obrera, aunque no exista. Bueno, es gente bastante joven que parte de cero y que se creen más los catecismos y las verdades estas porque les sirven, son respuestas a todo, y les sirven para huir de esa realidad, ¿no? El enfrentamiento, el choque contra el capital, tal. Ya está, es como una retórica que se repite constantemente. Yo he visto, en cambio, en ciudades ya, o en pueblos, cuando das charlas, ya primero asiste más gente. Y luego es que todo el mundo, este tipo de mensajes cala bastante, porque todos han visto más o menos cómo el campo se ha descompuesto, se ha abandonado, la gente se ha ido a trabajar a la construcción, se ha ido a la ciudad. Y entonces, la ciudad, ha habido crisis, han vuelto al campo, se han encontrado con todo lo que tienen, no pueden vivir de eso. Y se plantean qué mientras se puede hacer. Sí, este tipo de discurso ruralista capta más a la gente de pueblos o de pueblos cercanos a ciudades, sobre todo pueblos que estaban ya suburbanizados, pero que en fin vivían, como eran pueblos, tenían tierras, y entonces comprenden más el impacto. O sea, lo han vivido ellos y ven más el impacto y dónde ha estado el fallo. Esto es un proceso lento. Yo creo que es un proceso, primero porque necesita una toma de conciencia que no se ha dado, que no se está dando. Sí que hay hablar de huertos urbanos es una cosa rarísima. Parecía que hablabas chino hace 5 años, por ejemplo. Ahora hablan hasta los concejales de Izquierda Unida de eso. Hay proyectos, incluso sociatas sobre eso y tal. O sea que hay, sí que se plantea esto tímidamente, todavía se está dando vueltas, mareando la perdiz. El capitalismo todavía está dentro de las mentalidades de la gente piensa que habrá una salida a esto o algo, o están atrapados en un modo de vida que no quieren renunciar porque no saben más. Ten en cuenta que la gente de la ciudad no sabe cómo se hace un pan, ni sabía plantar una tomatera, cosas tan sencillas. Hoy en día eso es revolucionario, tanto como construir una barricada. Y habrá mucho trabajo de aprendizaje y sobre todo, como esta crisis no se va a solucionar, en esto ya estoy convencido. No es que estoy convencido, es que se ve que esta crisis no tiene solución. Ha habido una burbuja enorme financiera que ha estallado y esto se basaba en unos presupuestos. Bueno, la construcción era el crecimiento del crédito al consumo que ha desaparecido y todo esto no se puede repetir. Se han quedado en un culo al aire mucha gente. Pero se aferran al veneno, tienen esa mentalidad. Eso ha pasado en todas las revoluciones. Las masas piensan todavía en términos capitalistas, en términos de esa sociedad de consumo que ya no va a volver, pero en la que ellos han formado sus valores, en la que ellos, por su falta de valores, o sea, en la que ellos su manera de comportarse. Y se agarran. Y yo creo que esa es la. Habrá la crisis, en la medida que esta crisis se manifieste más, y en el terreno energético, si se manifiesta en el terreno energético, repercute en todas partes, porque simplemente del petróleo no solo depende del transporte, sino depende de la industria farmacéutica, la industria textil, los plásticos, los detergentes, los cosméticos, dependen prácticamente de todas las actividades actuales. Si sube un precio del petróleo, pues sube a todo, y si sube a todo, queda poblaciones cada vez más marginadas. Esta marginación en una mentalidad capitalista puede en un principio provocar escenarios de parálisis y luego sobre todo explosiones así espontáneas y violentas tipo el Gamonal. Estamos entrando en una fase estados lo saben y por eso este tipo de reformas, cuando hacen reformas laborales, enseguida inmediatamente una reforma de seguridad ciudadana, un endurecimiento del código civil y del código penal, como también está planteado, que implica que el Estado sí que cree que puede haber procesos revolucionarios. Yo lo que nosotros decimos, y eso es raro, porque esto no lo dice casi nadie, es que ese procedimiento revolucionario sea sobre todo también, no solo sea desurbanizador y ruralizante. Este mensaje que, bueno, ahora tiene más audición, no mucha más, pero tiene más audición, supongo que irá teniendo mucho más. Y la prueba es el funcionamiento de la revista. La revista pues no se ha muerto de asco como solía hacer este tipo de proyectos, o no se ha quedado dentro de un gueto agroecológico, ciudadanista, sino que está siendo, circula mucho por los medios anarquistas, bueno, circula, no voy a decir mucho, pero circula por medios anarquistas, por en grupos que llevan, no sé, colectivos de combate. Estamos en una época así de transición, un poco contradictoria, y además depende mucho del tipo de la situación en cada sitio. Ha habido, bueno, hay una desafección al sistema político que no había antes, había un rechazo a los partidos. Lo que no hay es, lo que frente a eso no se llega hasta el final, no se sacan las conclusiones finales, no se rechaza al sistema en bloque, por lo tanto no se sacan más consecuencias de ese rechazo. Pero en esas estamos, nosotros intentamos crear una conciencia que vaya en esa dirección. Y será conflictiva, esto lo sabe todo el mundo. Saben que el mundo rural es duro, es diferente, el tipo de valores comunitarios han perdido, la mayoría, de 80 para arriba los campesinos son igual de tarados, de 80 para abajo, perdón, con todo respeto, de 80 para abajo los campesinos están suburbanizados, miren la tele y ven a Belén Esteban, igual que las marujas de aquí, y los marujos, y entonces, claro, esa mentalidad, o sea, en el campo es mucho más dura y más retrógrada que en ciudad, pero yo creo que ya, yo siempre he pensado que son más listos los de fuera, los de campo. Y bueno, lo han demostrado a lo largo de la historia, a pesar de que la burguesía ha creado siempre esa visión del campo de paletos y de analfabetos. El campo siempre ha sido un sitio donde ha habido tradiciones, costumbres, saberes importantísimos e inmemoriales que han funcionado. Y ha habido también muchas insurrecciones, ¿no? Ahora estamos en su fase final de desaparición. Y claro, el chocar con ese tipo de mentalidad, con ese tipo, la misma mentalidad urbana, que es una mentalidad de personaje encerrado, de personaje insolidario, masificado, separado, neurótico, encontrarse en un mundo rural, cerrado, hermético, así, que te miran de lado y que chocan porque no tienes las costumbres estas, llaman mucha atención. La gente del campo es muy educada, si la ves. Tú ves para un campesino por camino, te tienes que parar, saludar, si no lo conoces, incluso echar una frase a ver si se pilla. Y o sea, estas costumbres, sobre todo los viejos campesinos, era una cosa que yo cuando vivía en el campo me chocaba al principio y ya me decían, cuidado, párate, tú si no te sentas una fama de mal educado enorme, y entonces a la hora de comprarle huevos te diría que no tiene, huevos sí. Ahora de servir, o sea, es un sitio donde todo ha funcionado, la gran parte se debía sobre todo a las ayudas que se prestaban unos a otros si el campo hubiese desaparecido. Este tipo de solidaridad se ha conservado muchísimo más tiempo en el campo porque hay toda una parte de la vida que discurría al margen de la mercantilización. En ciudad, yo qué sé, para hacer una despedida soltero tienes que contratar una empresa, pero para hacer cualquier cosa tienes que pagar. Cualquier acto, más mínimo, hay una empresa que se encarga de ellos. La vida está tan mediatizada por el capital que no concibes que pueda ser de otra manera. Eso son fuentes de choques. Y supongo que en un momento en que la gente esté empobrecida y tenga mucha hambre, pues habrán bandas que irán a ramblar con todo lo que pillen. Ya las hay. En Valencia, por ejemplo, hay muchas bandas organizadas que viven de eso. Y no, bueno, los rumanos tienen la fama, pero no son ellos, son gente que intenta, bueno, que tiene mentalidad depredadora, que es la típica mentalidad urbana, y que, bueno, están en el paro, están desesperados y, bueno, tiran mano a eso a los campesinos y se aprovechan de unos ciertos espacios jurídicos que no están cubiertos y, bueno, y que no hay presencia policial allí, y entonces actúan así. pasará mucho de esto. Cuando más crisis haya, más pasará. Si hay mucha gente instalada, hay comunidades, hay grupos de lucha, hay más conexión entre la urbe y el campo, esa transición será menos traumática. Si no, será violenta. Yo creo que el capitalismo, cuando se colapse, lo que aparecerán serán señores de la guerra y grupos armados, y bueno, y habrá sobre todo que defenderse de eso, y defenderse con las armas en la mano. Es un colapso energético que repercuta sobre un colapso energético, o simplemente una subida de petróleo un poco más fuerte de lo normal, hará inviables las ciudades grandes que dependen sobre todo del transporte, y habrá mucha gente que tendrá hambre y arramblará con todo lo que pille. Bien, asaltará supermercados, grandes superficies, y cuando se vacíen, pues echará por lo que pille por ahí por el campo. Las transiciones a esas etapas, si hay más urgente consciente de ello, si hay más trabajo cooperativo desarrollado, serán menos traumáticas, serán más libres, y si no, serán bastante más caóticas. Pero, en fin, yo creo que esa es la perspectiva de las crisis estas energéticas y alimentarias. Bueno, hay muchos factores, el cambio climático también insiste en eso, en crear problemas alimentarios. Hasta ahora esos problemas alimentarios los grupos capitalistas los desvían hacia las zonas deprimidas, hacia la África, los desvían hacia las poblaciones desfavorecidas de Asia o de América Latina, pero llegará un momento que se los tendrán que tragar y hacer que lo paguen su propia población, y entonces habrá problemas más fuertes. Yo quería preguntarte qué opinión tienes, qué opinión tiene la revista sobre estos grupos que son bastante masivos de resistencia contra la fractura hidráulica, y tenemos el ejemplo de Cantabria, pero hay otras regiones, que tienen una estrategia bien curiosa, ¿no? Por una parte son muy masivos, tienen asambleas, organizan asambleas en las ciudades donde participa mucha gente, y por otra, pues tienen como costumbre o como estrategia generar alianzas con los políticos, ¿no? Ayuntamientos, incluso llevar pronunciamientos al Parlamento y todo esto. Y bueno, es una cuestión que es bastante generalizada por el Estado español, ¿no? En diferentes sitios. Sí, las luchas territoriales tienen ese aspecto. No, me refiero a las luchas en torno al fracking hidráulica, ¿no? Y bueno, pues era esa cuestión, ¿no? Bien, yo conozco a compañeros de Cantabria que no tienen esa asamblea antifracking de Cantabria, y no tienen esa posición. Ellos rechazan no solo el fracking, sino la sociedad que necesita el fracking, los grupos especulativos y todo. Pero sí que es verdad, y eso lo he visto en Álava, en Burgos también hay una posición bastante simpática a eso, bastante radical, pero en fin, al lado de esas posiciones hay otras, y esas son sobre todo dirigidas por concejales de partidos y todo esto. Está claro que hay una doble posición, y esas incluso actúan a veces conjuntamente. Ahora, por ejemplo, con las luchas contra la alta tensión en Gerona, está claro, hay una asamblea contra la muy alta tensión, contra la MAP, y hay una plataforma contra la MAP. Son dos casos muy diferentes. Esta lucha, que estaba prácticamente abandonada, precisamente porque lo que hacen los partidos es hacer una movilización, aquí estamos, y luego iniciar un proceso de negociación, que en realidad es un proceso de desmovilización. O sea, desmovilizan y luego ellos se colocan como interlocutores con el poder sobre ese tipo de negociaciones. Por eso, cuando hay una plataforma, ya eso huele siempre mal, porque están los partidos por allí o gente teledirigida por los representantes de partidos. Bien, esto te encuentras con que hay gente de pueblos que van de buena voluntad o que están en partidos, pero en fin, que creen que hay que oponerse a eso. Y es cuestión de que los que no creen en ello lo digan. En la Asamblea Antitaf se movió muchísimo por eso. O sea, el problema que tienes es que si te quedas en el grupito típico de gente convencida, te quedas 30, 40, como mucho. Si quieres una manifestación de 2, 3.000, 4.000 personas, depende, quieres implicarte, pues a veces tienes que acercarte a esta gente, tapándote a veces la nariz, ¿no? pero sin renunciar a mi posición, eso sí, tú lo que no puedes decir, no, no, yo estoy con vosotros, yo estoy a favor de que votemos a Iniciativa para a Izquierda Unida, o a ECO, o a, no sé, a Marenco Espadio, para, vamos, que hagas fuerza y no. La cuestión no está en poner a los alcaldes por delante, sino más bien tenerlos por detrás, que los alcaldes pongan problemas legales, planteen problemas legales a las constructoras, todo esto. Hay alcaldes que sí que lo hacen. No que se pongan en primera línea y salgan la foto, porque lo único que harán es salir en la foto. Ahora, por ejemplo, la MAD, los de la plataforma se han acercado. Es importante porque en la plataforma hay campesinos. O sea, los de la MAD son gente suelta, ocupas de Barcelona la mitad. Y este que se encerró por allá es uno de estos, que se encerró en el túnel este que había para construir la gran central, el poste 66, y que se metió dentro de un coche y con la mano en nuestro metido en una especie de tubo de hormigón, que paralizó durante 12 horas para sacarlo allí. Paralizó aquello durante 12 horas, estuvo aquello prácticamente ahí. Ahora ha habido detenciones a raíz de esto porque ha habido desconcentraciones. Pero lo importante es que ese contacto ha hecho que la asamblea sea tan pirada, diríamos, ni la asamblea de los Cubas de Barcelona sea tan pirada y tan descolocada, o sea, vea más la realidad y sepa que hay que convencer a la población para movilizarla. Y lo hace porque hace excursiones. Antes eran excursiones de 40, ahora son 500. Ahí es donde puede echar del pulso a los partidos, desplazarlos. Y por tanto, porque ellos tienen la razón, los partidos no. Los partidos defienden simplemente sus parcelas. Esto es una fase bastante, bastante complicada de los conflictos territoriales, porque muchos de ellos se presentan como conflictos no en el NIMBY, que se dice, no en el patio de mi casa, pero que pase por otro lado, la línea. Esto hay que desenarbolarlo, es decir, esto no pasa ni por aquí ni por ningún otro lado. Esto sí se ha conseguido en la MAP, en los carteles de la última manifestación, salía eso, o sea, ni aquí, ni por aquí, ni en ninguna parte, ni en ninguna otra parte. Pero es un problema real lo que has planteado tú. Esto pasa en el fracking de Álava, pasa, entre otras cosas, porque te encuentras en el País Vasco es aparentemente radical. El País Vasco son bastante puntos, pero no radicales. Sí que se romperían los cuernos de alta velocidad, pero porque son nacionalistas y lo tienen muy claro, es lo que tienen. Ahora te vas a la asamblea del fracking y son o sea, bueno, aquí en el número uno nosotros criticamos bastante eso. La asamblea anti-fracking significaba un retroceso por lo que había sido la asamblea anti-TAF, porque allí estaba, bueno, prácticamente el delegado principal era un miembro de Sorto. Y luego tenías a los de autocrecimiento, a los ecologistas de estos café con leche, a todo ese personal, lo tenías ahí todos por en medio. Entonces, eso hace que los planteamientos sean muy, muy, muy flojos, que se limiten solo a unas cuantas movilizaciones y luego a establecer puentes de diálogo con el poder y presentar alternativas responsables y creíbles, y ya creíbles por los que están mandando. Esto es el problema que tienen. Nosotros desde el primer número uno, concretamente en el caso del fracking de Álava, lo dijimos bastante. Es lástima que ya se haya agotado ese número, el cual todo lo tenemos que reeditar. Ahora, por ejemplo, vengo de hacer charlas allí en Euskadi, en Euskal Herria, y alguno me lo sacó. Y bueno, y dije, sí, es que no se puede rechazar una barbaridad de estas sin rechazar todo el sistema, y no de boquilla, es decir, no decir, bueno, estamos contra el sistema, sí, pero sino actuar conforme a eso, no participar en él, no participar en su política y no defender otras formas de desarrollismo, o sea, no defender otro tipo de aprovechamiento energético y todo eso. Y entonces en eso estamos, ese es uno de los grandes problemas. Estamos en una época muy confusa, con mucha complicación, luego con mucha confusión, y todavía hay muchas dinámicas, sobre todo en las grandes ciudades hay dinámicas de gueto muy reales, aparecen grupos dueñistas de repente con unos discursos así apocalípticos tipo 1920, la clase obrera, no sé cuántos. Y por otro lado aparecen en el campo, no sé, aparece gente que está mucho mejor orientada, pero es que es gente muy pacífica y no se quiere complicar la vida, cortando carreteras, todo eso. En esa estamos, esa es la situación actual. Hay confusión, hay falta de ideas, hay falta de una crítica global. El análisis antiindustrial que nosotros hacemos aparece, bueno, ya lleva tiempo existiendo, pero bueno, hay un par de revistas, la revista Raíces y esta revista, la única que prácticamente se podían identificar 100% con ellas. Hay alguna otra publicación que ha salido, pero no ha pasado el número uno, como es Amargo de Clinar en Zaragoza, como es el Observatorio Murciano del Desastre en Murcia, y alguna otra publicación más, pero que, en fin, ha habido algunas agrupaciones que luego se han dispersado o que no han tenido suficiente potencial como para tirar adelante. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer todavía en ese camino, en ese terreno. Me he explicado mal, pero cuando yo había hablado de contradicción, he hablado de contradicción entre los recursos finitos, claro, he dicho principalmente energéticos, pero no solo energéticos, y las necesidades infinitas que plantea el crecimiento. Esto será así, algunos minerales que ya empiezan a ser estratégicos, como las tierras raras, como el wolframio, como el molibdeno, el titanio, el cobre, por supuesto. Es un elemento que, bueno, ya sabemos que en el mercado se ha encarecido muchísimo. Bueno, esto forma parte. También en un momento dado los alimentos serán, el agua ya empieza a ser un factor estratégico también. El agua es cada vez más imbebible y, bueno, el acceso al agua no está realmente garantizado para muchas poblaciones. Hay algunos problemas de estos de abastecimiento alimentario y de agua que, claro, no se dan en Europa, pero sí que se dan en América Latina o en África. Y hay poblaciones que eso es un recurso importante. Y ten en cuenta también otro recurso, la tierra misma. Hay multinacionales que compran kilómetros cuadrados de terreno para plantar soja y tal en África y todo esto, donde es barata. O en Brasil, hay zonas desforestadas cada dos por tres. Los gobiernos de izquierda son ideales para hacer eso, sobre todo los brasileños, los argentinos, Venezuela, con toda esta retórica populista exagerada, están colocando, digamos, están desarrollando proyectos extremadamente agresivos con el territorio, como son la plantación de soja, por ejemplo, transgénica, sobre todo plantación transgénica, soja principalmente, también colza transgénica, y la explotación de de bosques para fabricar pasta celulosa. No sé, hay biocombustibles, sobre todo hay bastante, creo que solo es el gran productor Brasil y la Argentina de biocombustible, de agrocombustible mejor. Es decir, sí que hay recursos, hay crisis. Yo pienso que la crisis energética es central, pero no es la única. Porque, claro, es todo todos los recursos del planeta son finitos y la explotación que requiere es bastante más sobredimensionada, es decir, es ilimitada. Esa es la naturaleza del capitalismo, que ha de crecer siempre, necesita acumularse y relanzarse, pero no tiene una base suficiente de recursos para sostener ese crecimiento. Este es lo que digo yo, que es la principal contradicción del sistema, y es lo único que me hace ser optimista frente a él. Sé que esto será una catástrofe. Hay un técnico, fue un sociólogo y técnico, que se llama Duncan, es un poco conocido. A finales de los 90 sacó una teoría, él estudió el consumo por cápita de energía. Y ese consumo había visto que en los últimos 30 años, es decir, desde la posguerra hasta los inicios de la mundialización, había habido un crecimiento exponencial del consumo por cápita de energía. Luego se había entrado en lo que dice 30 años de estancamiento. Y él calculaba, según sus propios cálculos, bueno, había unos cálculos para América y otros para Europa, pero que eran más o menos los mismos, cuestión de pocos años, que empezaba a bajar. Es decir, el consumo por cápita ya era netamente inferior al que había habido hace unos 5 años. Decía que estábamos empezando a decaer. Si este capitalismo había funcionado por una energía, barata, en el momento que la energía se encareciese, este capitalismo declinaría. Él le llamaba teoría Uduay a eso, porque el hombre, el género humano, el Homo habilis, apareció en la garganta Uduay, en Kenia. Entonces decía, sí, apareció el hombre de Uduay en Kenia, pues hemos llegado hasta la cumbre actual de la civilización capitalista. En el momento empieza a declinar, el declinar irá siendo primero más o menos suave, después muy abrupto, y nos dirigiremos otra vez hacia las mismas condiciones de aparición del género humano, es decir, volveremos al Dubai. Eso decía él daba unos 30 años de vida al sistema, decía, ya incluso calculaba, así hacía cálculos matemáticos, basado sobre todo en el consumo por cápita de energía. Bueno, esto es una teoría muy especulativa, pero en fin, la digo yo para ilustrar un poco las perspectivas actuales o los problemas actuales del capitalismo, aparte de muchos otros, aparte de las cuestiones financieras, económicas, o el hecho de que haya una población que cada vez lo soporte menos. Eso está por ver todavía, si los sectores que son anticapitalistas son suficientemente importantes. Esta pues tiene todos los colores. De lejos, os digo de lejos porque me he limitado simplemente a difundir textos míos, si estoy relacionado con una que es más el tema hostilista, que es la zona a defender del aeropuerto, de este aeropuerto que hay que construir en Nantes. Bien, la Asamblea Antitaf, esas experiencias, bueno, y alguna a otra he hecho más o menos esporádico, porque no participé centralmente en la lucha contra la mar, sino que estuve en algunas jornadas que organizaron ellos. Bien, la lucha contra la alta velocidad aquí se está bastante estancada, ahora parece ser que ha reprendido, ha vuelto. Se llevó a través de una asamblea, como en gran parte. El resto del Estado, esa lucha era a través, como han señalado antes, a través de plataformas ciudadanistas y políticas, y por lo tanto Fairtrade no llegó muy lejos, tuvo un recorrido muy corto en todas partes, en Valencia y en Cataluña prácticamente desapareció en un momento dado y desapareció enseguida, además de una forma bastante ignominiosa fue recuperada eso. En Euskal Herria, ¿no? En Euskal Herria llegó a hacer movilizaciones de más de 1.000 personas, pero en fin, el peso este de depender demasiado de la izquierda abertzale y el, sobre todo la izquierda abertzale hacer este giro político hacia la derecha, bueno, hacia las instituciones, fue lo que se la cargó prácticamente, porque aisló a la asamblea y después no solo la aisló, sino que dentro de la asamblea había posiciones que querían ser continuar con ese tipo de alianzas con el mundo abertzale y otros que no. Entonces, claro, los que no se quedaron fuera y se disolvieron, los que querían mantener esa posición han hecho un movimiento que se llama Mugitu, que es un movimiento así en el modelo, no es un poco el modelo, como diría yo, no violento mediático, pero en fin, que claro, dado la cantidad de represión que hay en el País Vasco, no hay otra manera de actuar. Estos han hecho pues los tartazos, por ejemplo, que tienen una repercusión enorme, los tartalaris famosos. Esta hora que estaba en esto, en Euskadi, he hablado con dos de ellos, con Julio y con Miquel, y es gente que viene de Solidarios con Itoy, bien, ha estado en otras luchas, con la lucha contra la autopista de Izarán, o sea que son gente que tienen ya un bagaje de más de 20 años de luchas, y esos, claro, no van a cambiar. Y están ahí, están con la historia de las tartas, ahora han hecho, pues se han atrevido a hacer, hacen cosas un poco mediáticas, pero que les están funcionando para ellos, son un colectivo relativamente pequeño, de unas 15 personas. Han hecho en la bahía, bueno, en la bahía esta de la Concha, en el Monte Geldo, ha hecho una enorme pintada con letras de estas de 6 o 7 metros, que todavía está en la de vimos el otro día, que pone AHTS, es decir, el tren de alta velocidad, y bueno, ya está, y ha salido los periódicos, ha ido por la tele, incluso por los cartelistas, y bueno, hay gente que ha comentado, incluso hay concejado, ayuntamiento, que ha dicho, no sé qué, que no lo ve mal, tal. Bueno, aquello supongo que acaban quitándolo, pero todavía, ayer estaba, en todo caso. Hacen movidas de este tipo, que son movidas un poco espectaculares, dijésemos, mediáticas, también son pocos, no consiguieron levantar, desencadenar un movimiento popular suficientemente autónomo que se pusiera eso. En ese sentido también, el número uno lo criticamos, tenemos un artículo sobre esto, criticando la disolución de la Asamblea Antitaf. Pero en fin, somos solidarios con ellos, les apoyamos. De hecho, ellos también se inspiran en Archilaga para hacer sus comunicados, o sea, nos copian frases enteras. Y en el otro tipo, bueno, esa es la lucha principal, la lucha contra la FAD, ya te digo, mi papel ha sido enviar textos que me han pedido. La lucha contra la FAD es un poco la lucha de defensa del territorio, digamos, emblemática de toda Europa. Allá los socialistas habían hecho un plan de construir un aeropuerto inútil, porque no se necesita nada, se necesita un segundo aeropuerto. Entonces habían expropiado algunos terrenos a campesinos y luego iban a talar todo un bosque. Eso se produjo una ocupación que fue desalojada muy violentamente de los terrenos y entonces hubo una nueva reocupación. Aquello es un escenario bastante grande. O sea, tiene caminos, carreteras y todo eso. Y allí confluyeron, por un lado, una asociación de ecologistas. Bueno, hay que decir que decir ecologistas aquí puede ser alguien simpático. Decir ecologista en Francia es algo, es una palabra gruesa. Es decir, es alguien, tío, prácticamente un agente del poder. Y los ecologistas se formaron en la descomposición del momento nuclear y son partidos políticos. Bueno, hay uno ahora y uno principal. Han sido un poco los que favorecieron el programa antinuclear, el programa nuclear de Mitterrand, de los socialistas sobre todo. Y esa es gente institucional, gente que está incrustada en las instituciones y bueno, son profesionales de la política y viven de eso. Entonces, entre las asociaciones ciudadanas, los partidos ecologistas y todo esto, formaron un grupo. Por otro lado, estaban todos los ocupas del mundo que decayeron allí. Y por otro estaban también los agricultores afectados, las asociaciones de agricultores afectados, que han formado, hoy en día han organizado una plataforma que se llama Compañero. Y más gente que se escapó de casa, había casos de gente que se escapaba de casa para ir a vivir en el bosque y todo eso. Los que ocuparon el bosque, construyeron el bosque, intentaron sabotear las llegadas de los coches de policía, cortando las carreteras y cultivando espacios que habían allí expropiado, que habían sido expropiados, porque es un terreno muy productivo, muy húmedo. Los campesinos prestaban las tierras para la gente que quisiera acampar y todo esto. Y entonces se ha producido una acampada y una ocupación permanente que dura bastante, lleva año y medio están allí. Hay gente que llega, hay gente que viene, hay gente muy majara, primitivistas, todo eso no es algo idílico ni utópico. Pero en fin, es una especie de caos que funciona. Ha habido muchas tensiones, sobre todo al principio todo el mundo iba de acuerdo, pero evidentemente cuando se trataba de resistir a la policía había dos maneras de cambiar eso. Y entonces había muchas tensiones con las agrupaciones ciudadanas que ya tiran por otro lado, los sindicatos, que se quedan sindicatos también tiran con las asociaciones ciudadanas, los campesinos están un poco en medio, y luego todos los ocupas de variopintos pues están allá y hacen sus conciertos de rock, han construido una gran casa donde se reúnen todo eso está construido así de materiales reciclados, de cosas que han pillado por todos lados. Hay algunas que están colgadas de los árboles, todo esto la policía las ha destruido 3 o 4 veces, las vuelven a construir y en fin han creado una atmósfera bastante buena, que ellos un poco el foco de resistencia, que yo es casi un como fue Valsusa hasta hace poco, un sitio donde había un camping y la gente iba por los veranos casi de turismo a ver cómo funcionaba aquello. Tienen una radio libre, tienen una página web, Zadir. Bueno, es una página web que representa a la gente que hace esa página web, que hay muchos que están allí que no se identifican con la línea de la página web esta de Zadir. Pero bueno, es un momento bastante caótico, pero vamos, que marcha. Ya te digo, ese contacto que he tenido ha sido pasar los textos míos y que me los traduzcan y bueno, pues ya está, ¿no? Y tener contacto con alguno, que me he encontrado con alguno, que me ha informado, que venía de allá y tal, pues es el único. En Valsusa también estuve, porque me llamaron de allí para hacer una charla y todo esto. Y sobre todo porque habían editado algunas cosas que había escrito yo contra el tren de alta velocidad aquí. Pero, en fin, no directamente no está implicado en las luchas. El trabajo es más bien crítico y analítico. No solo este, también tengo esto metido en proyectos, sobre todo de investigación histórica, del movimiento obrero y todo eso. Que no los he dejado de lado, ni mucho menos. Ahora va a salir la segunda parte de los amigos de Durruti. PMO es un grupo que es paso a la página web, tiene alguna cosa mía colgada allí. Es una página web antitecnológica. Era más interesante el grupo de PMO, por ejemplo, que eran científicos disidentes que hicieron alguna cosa contra. Oye, hice un libro muy excelente contra la energía nuclear. Yo aquí he publicado un texto de un colega mío sobre que se llama terrorismo nuclear, que lo hemos difundido. Es un folleto, compañía de esto, está un poco asociado a su lucha, También publicamos, no he visto que está allí expuesto, en Buturreco, una recopilación de textos antinucleares que aparecieron en la época en donde, cuando yo estaba en la Encyclopédie Nuisance en Francia. Entonces eran gente que se reunía también cerca de donde estábamos nosotros y estábamos en contacto. No es que estábamos en contacto, es que algunos de la enciclopedia estaban allí en esa asamblea. Aquello era una asamblea de 60 personas y estuvieron durante, funcionaron bastante, bastante bien y de una forma fueron un poco pioneros de la crítica antiindustrial en actos, no en plan teórico, sino en forma de panfletos, de pegatinas, de intervenciones. Fueron los primeros, por eso pensé que la memoria de esta gente valía la pena, porque hicieron algunos textos interesantes. Y es más, estuvieron aquí sobre todo ligados a una movida que hubo muy chula en el Bajo Duero, que fue, además, es muy interesante porque fueron pueblos, no fueron ciudades. En la parte de las arribes del Duero, que está cerca de la frontera entre, creo que es el sur de Salamanca y Portugal, querían hacer un cementerio antinuclear, un laboratorio de cementerio antinuclear. Y bueno, esto hizo que se levantaran prácticamente todos los pueblos de la zona y llegaron a secuestrar en dos ocasiones a enviados del gobierno. Provocaron una crisis política, divisiones, hubo una marcha a Madrid, murió uno en la marcha. Y esto está en el libro relatado, uno de ellos, que todavía vive y rodea, escribió un informe que pasó sin pena ni gloria. Lo editó Etcétera, ¿cierto? Pero en fin, Etcétera, cuando lo editó, no tendría demasiada difusión, porque ni yo se acordaba. Y estos tíos lo sacaron, y además lo sacaron con añadidos de hechos por los propios colaboradores del movimiento. Y bueno, está ahí. El comité se llamaba Irradiados de todo el mundo unido. Bien, y en cuanto a lo de los amigos de Urruti, no. Sí que haría falta volverlo a escribir, porque hay mucho más material sobre eso. Es decir, la oposición a los dentro de la CNT, a las capitulaciones, a la militarización y al gobierno, fue mucho más fuerte de la que siempre se ha contado. Pero lo que yo he hecho ahora es, digamos, investigar la vida de los otros amigos de Durruti, no solo de Valdir, sino de los otros fundadores de amigos de Durruti, de Francisco Carreño, de Pablo Ruiz, de Francisco Pellicer, de Santana Calero, de, o sea, hay un francés, Marseille, uno que lo llaman Marseille, que eran de un atracador, que era Félix Martínez, que fue presidente, de Progreso Ródenas, de Eleuterio Roch, o sea, hay Nuevo Diez. Entonces había investigado un poco, más bien en paralelo a otros análisis, y me iban apareciendo datos, y entonces pensé que era interesante recuperarlos y ponerlos como una segunda parte de la cosa, que saldrá ahora en febrero, saldrá en la editorial Alta Aldarull. Bueno, tengo también otro proyecto sobre el grupo Ácrata del 68 en Madrid, y en ese plan no paro, ¿no? Me salen colaboraciones y gente, bueno, veo que no todo está perdido, que hay gente que está ahí en la brecha y que le interesan los temas y que sugieren y aportan cosas. Bueno, como me dijo uno de Castro Ideales, me dijo, yo haré todo lo mal que pueda. Me dijo así, yo haré todo lo mal. Poco es también eso. Intentaré hacer todo más que fue. Gracias, por cierto.